concluimos que los tentáculos son mejores que las manos, que los propulsores son más rápidos que las piernas, que los sensores superan a la vista, menos somos imagen y semejanza de nuestros creadores. You are.